Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado. Bueno, y ahora tienen que tener paciencia. Hay que ahora hay que ser paciente, porque el tipo lo largás a hablar y si le pagarían por palabra, este tendría más plata que las multinacionales. Pero hay que tener paciencia porque es difícil, porque está el aire encima, entonces hay que coordinar que el aire de él y el aire este. Si el aire es uno solo. Ahí me puso listo, Bueno, no se hizo tan largo, mire, lo tenemos ahí lo tenemos, qué grande. Bueno, ahí estamos, esto es A Nadie Le Gusta, tercer bloque, del otro lado de la línea, uno de los tipos más bonitos que he conocido dentro del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Es de eso que me cayó simpático del primer momento que abrió la boca. Miguel Ambas, del otro lado de la línea, FM La Lechuza. Provincia de San Juan, no conozco San Juan. El otro día estuve al aire con el amiguito Juan de Lu, que estaba ahí con vos, y lo describía de una forma tan bonita que me dio gana. ¿Qué hacés, Miguelito? Contento que me hayas presentado como un ícono sexual, que es en verdad lo que yo siempre quise ser. Sí, sí, eso lo sé, pero eso, me enamoré. Apenas lo vi, me enamoré y dije, este tipo es un tipo interesante. ¿Qué onda, loco? ¿Qué onda, San Juan? ¿Cómo está? San Juan está con un día hermoso. Ajá. Estoy viendo la precordillera, que es lo que se ve desde la radio comunitaria La Lechuza, que es la radio más linda del sistema planetario. Muy bien. En el cual nosotros nos movemos. Eso tener autoestima, muy bien. Totalmente. Sí. Gracias a los Fomecas, ¿viste? Ajá. Tenemos una linda, un hermoso estudio. Hoy hay un día de cielo parcialmente nublado, pero te diría también parcialmente despejado, con lo cual está, no sé, está hermoso. Se ve la precordillera muy linda, ahí deben haber en este momento unos 13, 14 grados, al sol se pegan como si fueran 20, y acabamos de terminar el programa de la mañana, que tiene 12 años ya al aire y que bueno, que nos da mucho mucho trabajo y, como dirían los futbolistas, muchas satisfacciones. Che, me decías cuando lo armábamos para salir al aire de que La Lechuza está atravesada por el tema cuestión hídrica, no lo quiero usar, bien común hídrico, para no llamar recursos hídricos, tema de la discusión de la crisis hídrica y demás es un tema que atraviesa la radio de La Lechuza. A ver, si una radio tiene que ver con el lugar donde está, pensar a una radio comunitaria con los pies en la tierra y que no trate el tema hídrico en San Juan sería una locura. ¿Por qué? Porque en San Juan la media son 100 milímetros anuales. En San Juan llueve lo que llueve en el desierto del Sahara, y básicamente hay que pensar que estamos en un lugar en donde el agua siempre fue un problema, aún desde antes de la conquista, digamos, y que toda la estructura socioeconómica se montó alrededor de quiénes eran los dueños del agua. A ver, para que se entienda, yo ahí te pasé algún material que es muy interesante para que lo escuches y para que extractes lo que te puede llegar a interesar. Uh-huh. Cuando uno compra una propiedad en San Juan, compra, por ejemplo, compra 5 hectáreas cerca de la radio, ponele, ¿no? Sí. En la escritura dice si tenés agua o no tenés agua. Uh-huh. Y si te pones a investigar de dónde viene ese derecho que hace que el Laucha Capelle tenga 5 hectáreas con agua y Miguel Ambas no, obviamente mi propiedad es más barata que la tuya, uh-huh. pero ¿por qué la tuya tiene agua y la mía no? Tiene que ver, si te tirás del hilo y vas para atrás, con el derecho real. O sea, los que se repartieron las tierras en épocas de la conquista, los más poderosos tenían tierras con agua y los giles a pedal tenían tierras sin agua, o sea, tierra que no servía para nada. Uh-huh. La pelea por el agua, la disputa por el agua, es la pelea y la discusión por el poder en la sociedad sanjuanina desde los tiempos más remotos, con lo cual obviamente tenemos muy claro que el recurso hídrico es un recurso escaso y en este momento, en una crisis histórica que lo han constituido como un bien mucho más escaso aún, porque las peripecias del cambio climático y porque los cambios que está habiendo a nivel planetario con el tema del recurso hídrico nos han puesto contra la pared. ¿Sabés que acá hace un ratito salíamos en el bloque anterior con Javier Grosso, que es docente de la Universidad Nacional de Comahue, de Geografía, tiene un laburo súper interesante ahí en el Valle Medio sobre el tema del fracking y demás? ¿Sabés cuánto? Una hidrofractura se usan 120 millones de litros de agua por cada hidrofractura. Sí. Y vos recién cuánto me dijiste que cae de agua durante todo el año en San Juan. Y 100 milímetros. 120 millones de litros de agua usan para hacer una hidrofractura. Sí, yo ahí me voy a meter, sin que me invites. Dale. En el tema más polémico, sobre el tema del uso del agua para fines mineros por sobre, entre para, comillas. Para eso te llamé. Exacto. A ver, mi intención, básicamente, a ver, en principio, yo soy músico y un comunicador popular, no es mi especialidad el tema hídrico, si bien llevo en mis espaldas docenas de entrevistas a glaciólogos, geólogos, ambientalistas de izquierda, de no tan izquierda, agrónomos, biólogos, etcétera, etcétera, etcétera. La realidad es que en San Juan vivimos discusiones que son muy ricas y muy contradictorias. Voy al punto. Por un lado tenés las empresas multinacionales, que ya sabemos quiénes son y para quién trabajan. No son ni más ni menos que la moral de cualquier empresa multinacional, que lo que intenta es maximizar las ganancias y les importa todo tres carajos, ¿sí? Sean Barrick Gold o Coca-Cola, uh-huh, ¿ok? Uh-huh. No son diferentes, ni el Citibank, ni la Barrick Gold, ni la Coca-Cola, ni la General Motors, no. Digamos. Uh-huh. Son empresas que producen, vuelvo a decir, tratando de que sus ganancias sean lo máximo posible hasta que alguien, llamalo Estado, llamalo pueblo, llamalo comunidades organizadas, etcétera, le dice, no, muchacho, hasta acá, porque nos están haciendo bosta. Uh-huh. Ok. En ese contexto, la minería utiliza agua, pero la minería no solamente representa en nuestras poblaciones esos tipos que utilizan agua. También generan desarrollos, es verdad que están circunscriptos en el tiempo y en el territorio, es verdad que ese desarrollo que desarrollan, valga la redundancia, no es bueno o malo intrínsecamente, sino que hay planteos mineros que en algunos lugares han dejado algo y otros que han sido un desastre. Pero frente a eso, hay un sector agrícola en general muy de derecha, repaso, recalco y subrayo, muy de derecha, que ha tenido absolutamente postergadas a las poblaciones empleándolas como mano de obra cuasi esclava. Estamos hablando del agro sanjuanino, en donde el trabajador y la trabajadora de las viñas trabajan en condiciones absolutamente inmorales, que en algunos momentos tuvieron algunas mejoras, podemos discutir el estatuto del peón rural y bla, bla, bla, pero que básicamente siguen siendo condiciones medievales. Y estos empresarios agrícolas, que son el campo, viste que el campo sirve para decir todo lo bueno, sí. Atacan a la depredación, entre comillas, minera, pero en realidad lo que están atacando son los sueldos de las empresas mineras, que les quitan la mano de obra esclava en las producciones agrícolas. Con lo cual, podría ser mucho más extenso en este planteo, con lo cual la discusión acerca de los buenos y los malos, entre comillas lo pongo, es muy complicada y es muy compleja, quizás, porque de la mano de las denuncias a las mineras, a las que por supuesto no hace falta que te diga que no defiendo, de la mano también están, y fundamentalmente están, los productores agropecuarios que esclavizan a sus empleados. Sí, sí. Entonces, trato de simplificar, digo, la historia es que el tema no es exactamente solo la megaminería, el tema es otro profundo del agua, va más allá de la megaminería. Totalmente, porque además las prácticas por las cuales, a ver, no quiero abundar en datos y aparte no los tengo acá, no tengo la computadora abierta y entonces estoy ya fuera del estudio, pero la realidad es que el problema del agua en San Juan y la crisis hídrica, según los científicos, voy a usar una palabra impropia, más imparciales, los científicos en los que más respetamos, la gente que conocemos del CONICET, del INTA, de la Universidad Nacional de San Juan, tiene que ver básicamente con tres o cuatro situaciones que se cruzan y se superponen. Número uno, datos insoslayables que hablan de el cambio climático y consecuencias que la comunidad científica internacional viene advirtiendo hace décadas. Número uno. O sea, crónica de una muerte anunciada, ¿sí? Número dos, prácticas de riego que no se han modificado en los últimos 200 años y que básicamente en un lugar en donde el agua siempre fue un bien escaso, se riega de manera absolutamente poco eficiente. No sé si vos conocés lo que significa regar a manto. No. Regar a manto significa, tengo una hectárea, ponele, y la inundo. Ajá. La inundo, entonces en San Juan hoy todavía se riega a manto, no habiendo, y el campo no se ha tecnificado, o se ha tecnificado todavía en poca superficie, con lo cual en lugares parecidos a San Juan en cuanto al nivel de precipitaciones y al régimen de precipitaciones, como por ejemplo Israel, vos llegás a regar a manto y te fusilan, pero en el acto. Uh-huh. Los chabones, que para algunas cosas no nos gustan, pero para otras cosas la tienen muy clara, riegan con microaspersión, con goteo. De hecho, es muy loco. ¿Sabés que eso lo descubrí hace 2 años? Somos unos cuantos que estamos dentro de un proyecto de producir ajo, ¿viste? Y nos pusimos a mirar, y ¿sabés que me caí en esa? Que toda la tecnología de riego es israelí. Obvio, pero en ese sentido los chabones la tienen muy clara. Ahora, ¿quiénes acceden a esa tecnología en San Juan? Los que tienen plata. Obvio, los tipos a los cuales le dieron grandes superficies de tierra que no tenían regímenes de riego, hicieron perforaciones multimillonarias y a través de reservorios y sistemas de distribución inteligentes, por decirlo de alguna manera, logran regar de manera muy eficiente. El pequeño productor, que se cague porque no tiene acceso al crédito, porque culturalmente no estuvo dispuesto a adaptarse, porque no tuvo el acompañamiento del Estado. Con lo cual, a ver, hablar del agua y poner en términos de minería sí o minería no, como si eso resolviera el problema del agua, es una ingenuidad política. Uh-huh. Lo que nosotros planteamos desde una mirada un poquito más compleja es: hay que poner en crisis y en cuestionamiento el modelo productivo, número uno, nada más ni nada menos. Hay que poner en crisis la manera y la tecnología que se aplica para regar los campos en las zonas desérticas. Y termino con algo que nos enseñó un compañero que sabe mucho del tema y que sirve para entender esto. El modelo productivo sanjuanino, me atrevo a decir cuyano, pero voy a decir sanjuanino porque es el que conozco más de cerca, el de Mendoza es casi igual, pero tiene otras particularidades. Se basó históricamente en dos premisas. Derrochar el agua, total era mía, me la había dado el rey y había época de bonanza y había mucha, mucha agua. Y número dos, el trabajo esclavo. O sea, gente dispuesta a morir en el surco por dos mangos con 50, trabajando en negro, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, con la aparición de la crisis hídrica, por un lado, que hace que falte el recurso porque no hay falta nieve en la cordillera, básicamente es eso. Y número dos, con la falta del recurso esclavo, ya sea por los planes sociales, ya sea por el trabajo en la minería, etcétera, etcétera, no tengo ese recurso de trabajo esclavo como lo tenía en algunas otras épocas, y colapsa el sistema productivo. Y vuelvo a decir, en el marco del planeta, en donde la cuestión hídrica es muy seria, hay más de 100 comunas en Francia, o no sé cómo carajo la llaman, pero creo que la llaman comunas o algo así, que hoy no tienen agua potable y el gobierno francés les está mandando camiones con agua. O sea, estamos en un mundo muy complicado. Uh-huh. y reducir el tema del agua a el tema de cuánto consume la minería, perdón por la simplificación, es una burrada. No, está buenísimo, digo, es un tema instalado y quería empezar a... No es la causante. Apuntemos a eso, no es la causante solamente. No, de ninguna manera. Bien, digo, estamos de acuerdo entonces. Digo, hay otras cosas que la maneja. A ver, yo hace un rato con Javier le decía, cuando el del fracking empiece a cagar, a cagarle el negocio al que vende pera y manzana en el Valle Medio, que lo hicieron toda la vida, ahí que cuando se empiecen a pinzar el poncho entre ellos, ahí van a aflojar seguramente. Pero mientras tanto, digo, el de la megaminería y el de los viñedos es el mismo. Como diría, es el maldito capitalismo, amigo. Uh-huh, por eso, digo, el mismo. Es el maldito capitalismo y me parece que el tema es que somos los que vivimos y soñamos en nuestros territorios los que debemos decidir, me parece, qué modelo productivo adoptamos, qué riesgos estamos dispuestos a correr, qué pasivos ambientales estamos dispuestos a aceptar, en función de qué modelo de desarrollo y básicamente en función de cómo se va a repartir esa guita. O sea, lo que hago es provocarte, vos sabés que... Claro, por supuesto. A eso nos dedicamos nosotros, uh-huh, a provocarnos entre nosotros. Descreo del modelo blanco, eurocentrista, agroecológico, que le viene a decir a las poblaciones de la periferia del mundo, entre comillas, cuál tiene que ser su manera de producir después de que estos blanquitos europeos reventaron el planeta Tierra, hicieron bolsa a África, hicieron bolsa al planeta, nos llevan a chocarnos contra el iceberg cual si fuéramos un Titanic, y ahora les agarró un ataque de Tinder Garner, no sé cómo se llama la pendeja esta, que dice que los aborígenes ecuatorianos tienen que cultivar la quinoa y vivir de los molinos de viento porque no hay que contaminar el planeta. En todo caso, que lo decidan los muchachos de Ecuador. Ustedes ya hicieron demasiado daño. Creo que esto te va a dar el pie. Yo soy todo lo que recuerdo y vos todo lo que has olvidado. Gabo Ferro, ¿por qué elegiste a Gabo Ferro? Uf. Temazo, igual ese, digo, no me gusta la realidad del chabón, pero este tema está buenísimo. Mira, vos sabés que yo en realidad me gano la vida, iba a decir honestamente, eso habría que verlo en realidad, lo dejarían que me gano la vida como músico, y presumo de conocer mucha música. Sí. Y un día, como un perfecto pelotudo, hoy estuvimos hablando mucho de la palabra pelotudo, por eso la uso al aire en tu prestigioso medio de comunicación. Sí, está permitido. está permitido. Descubrí a Gabo Ferro casi cuando se estaba muriendo. Ah, mirá. Y me sentí un pelotudo, porque dije, ¿cómo puede ser? Un tipo culto, un tipo preparado. Bueno, me pasa permanentemente de descubrir artistas que son monstruosos para mí, por lo hermosos, y me puse a seguirlo. Después el flaco se murió, y descubrí que tiene canciones muy lindas y que tiene una manera muy particular. Sé que no es hiperfamoso, sé que no es lo más popular del mundo, no me importa, sé que el chabón me emociona y ese tema que elegiste en particular me parece hermoso. Abrazo, mi hermano, cuídate, loco. Te quiero mucho, chao. Papi. Miguel Ambas, FM La Lechuza, provincia de San Juan. Suena a Gabo Ferro, Yo soy todo lo que recuerdo. Solo Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado.